Aprovechamos para invitar a toda la comunidad girardoteña para el lanzamiento de la jornada escolar complementaria, lo que en su momento el doctor Diego Escobar como candidato habló que era el tema del lanzamiento, el programa del manejo del tiempo libre en nuestra jornada. Es una propuesta que ya es una realidad, que para el gobierno del doctor Diego Escobar Guinea, preocupado por el tema de educación, pero más que todo el tema de educación, el tema de manejo del tiempo libre se convierte en una realidad que este jueves 19, pasado mañana, tendrá lugar en todo Girardot, que será desde las 4 de la tarde hasta las 6 de la tarde, con una camioneta desde el SENA hasta la alcaldía municipal. Y aprovecharemos para que la comunidad girardoteña conozca lo que es el programa, los beneficios y los actores beneficiados en este proceso. Entonces el llamado es a que todas las personas del municipio de Girardot se volquen a las calles, en la carrera décima entre el SENA y la alcaldía, para que conozcan y vean lo bonito de la marcha, pero que además de eso conozcan lo que es esta propuesta importante, que es columna vertebral del plan de desarrollo Girardot tiene con que 2012-2015.